familia, ayúdanos a tener un corazón que está dispuesto a aprender y a tener las fuerzas que tú nos ofreces para poder hacer los cambios que necesitamos hacer. Gracias porque nos das esperanza, gracias porque nos das tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, página 38. La 37, bueno, entonces venimos hablando de esto, de los beneficios del creyente, ¿sí? Y es bien importante que los conozcamos, porque si no los tenemos, sí tenemos derecho a experimentar estos beneficios que el Señor nos da. Entonces, algo hay en nuestra vida que nos está impidiendo disfrutar de estos beneficios. Y vamos a ver más adelante, el siguiente capítulo, esos obstáculos que son los más comunes a que experimentemos estos beneficios. Pero por ahora, estamos como tocándolos ahí por encimita. Más adelante vamos a seguir repasando estos temas y van a ser más claros, pero ya habíamos visto dos. ¿Cuál es el primero? Conocer a Dios y creerle. A Dios y creerle. Y ambas partes son bien importantes, ¿sí? No solo conocerle, hay que creer lo que Él nos dice. El segundo, glorificar a Dios, ¿sí? Y también vimos que ese tiene varios aspectos. Y hoy vamos a ver uno que es uno de mis favoritos, aunque creo que todos los beneficios son geniales, pero creo que muchas veces en nuestros círculos de cristianos no se menciona mucho este tercero y el último, ¿sí? Que es disfrutar del Señor. Este de hallar satisfacción en Dios, creo que es un tema que no se habla bastante y creo que es clave, o que también a veces no se entiende y creo que es bastante chévere. Entonces vamos a entrar aquí en materia con este tercer beneficio, que es hallar satisfacción en Dios. Y las que estuvieron en el campamento hace 2 años, hablamos un poquito de esto de que el Señor es todo lo que yo necesito. Y es como por el mismo tema, ¿sí? Algo bastante especial. Entonces, bueno, dice en Juan 8:32, una que no lo lea, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Muy bien. Un versículo cortico, pero bastante sustancioso. Entonces, la pregunta es, ¿qué utilizará Cristo continuamente como medio para que lleguemos a destino? Según ese pasaje de Juan 8:32, que es la verdad. Y habla de que esa verdad nos va a ayudar a poder experimentar esa libertad que ya tenemos. O sea, ya tenemos derecho a la libertad, mas como hemos visto, muchas veces no la disfrutamos, ¿sí? Quiero que leamos los siguientes párrafos, que creo que son bastante importantes. Pueden interrumpir si quieren, pueden agregar ideas o pueden hacer preguntas. Creo que es importante que entendamos bien este concepto. Eliana, ¿tú podrías leer ahí donde dice no solo? No solo la verdad de Dios es absolutamente necesaria para nuestro progreso hacia la libertad completa, sino que también es necesario que nosotros seamos veraces. El Salmo 51.6 dice que Dios desea la verdad en lo íntimo. Nuestro viaje se convertirá en un montón de horas desperdiciadas si no permitimos que la verdad de Dios penetre en los lugares más íntimos de nuestras vidas y nos haga sinceros en respuesta a Él. Una combinación de dos vehículos, la verdad de Dios y nuestra propia veracidad, nos llevará al destino que deseamos. La honestidad ante Dios es una necesidad absoluta para que avancemos en este viaje. Un momento. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber dos elementos. Aceptar la verdad de Dios y también ser nosotros honestas y verdaderas. Sí. Porque así yo conozco que esto es verdad, pero yo no soy honesta en cuanto a mi situación, o honesta al hablarle al Señor, pues ahí me quedé, ¿sí? Eso no puede impactar mi vida. Y es bien importante eso. ¿Alguien tiene otra idea? Perdón, una preguntita. Bueno, como sí. Yo digo, ¿no? ¿Será posible que uno no sea honesto? Eso pensaba yo. Sí. ¿Será posible? ¿Cómo? ¿Que no sea honesto con el Señor? No sea honesto con el Señor. Sí, inclusive creo que no somos honestas primero con nosotras mismas. No reconocemos muchas cosas. O lo justificamos o aún ni lo vemos. O le ponemos otro nombre. Sobre todo vamos a ver algunas de estas cautividades y algunas no vamos a reconocerlas al principio porque estamos muy acostumbradas a vivir con ellas. ¿Parte de quién soy? Pienso yo, ¿sí? O yo pienso es que así soy yo, es que así me criaron. y resulta que es una cautividad, es un obstáculo a que yo experimente lo que Dios tiene para mí. Y entonces yo me estoy echando goles, yo no estoy siendo veraz conmigo misma y no lo voy a hacer con el Señor. No le voy a decir, Señor, esto es pecado. No, así soy yo. Eso es una mentira. ¿Sí? Hace 8 días, yo me fui pensando, cuando salí de la casa me fui pensando, yo dije, voy a hacer la siguiente pregunta. Yo fui la única que hablé respecto, ¿cómo fue la pregunta? De que yo me sentía cercana a Dios. Uh-huh. Después me quedé yo pensando, bueno, pero soy la única, yo pienso que todas sentimos así. ¿Por qué ninguna más habló? Y yo, ¿será que es vanagloria, vanidad o qué? No, y hay veces que también, o sea, la idea es que esa relación con el Señor, yo me puedo sentir cercana hoy, ¿sí? Pero a medida que yo voy practicando lo que Él me pide que yo haga, o sea, soy obediente, le conozco más, me voy a sentir aún más cercana. Y yo digo, no, yo no puedo creer que voy a estar más cercana al Señor. Y de repente estoy más cerca y digo, ¡ay, wow! De la que me estaba perdiendo, ¿sí? Entonces, así como Él me deja experimentar vida abundante, es como si fuera una burbuja así. A medida que yo le conozco más, va creciendo, creciendo, y uno dice, esto es increíble. Y entonces es eso, o sea, puede, y creo que también esto está cercano al Señor, es algo de día a día. Porque yo no puedo decir, no, pues yo estoy cercana hoy, y eso me, la cercanía de hoy me alcanza para mañana. No, es algo que yo activamente debo buscar todos los días. El salmista era muy cercano al Señor. Si uno lo escucha como él habla, de la sed por el Señor, y lo que él experimentaba en su relación con el Señor, había mucha cercanía. Y lo otro es que a veces el expositor o un integrante del grupo emite un concepto como el tuyo, ¿cierto? Y uno hace la reflexión internamente, sí, pero sí. No lo hace público. Exactamente, sí, no lo hace público. Y eso a uno también le da pena decir que estoy cerca. Sí, y eso, y también hay algo de que yo puedo estar cerca y también me está mostrando cosas que impiden que yo me acerque aún más, ¿sí? Y ese va a ser el proceso del cristiano hasta el día que nos muramos, porque yo voy a luchar con mi carne el resto de mi vida. Pero también mi intención como creyente es cada vez acercarme más al Señor. Entonces estoy cerca de Él, pero también el hecho de estar cerca de Él me va a mostrar a mí cómo soy yo. O sea, a medida que yo le conozco a Él, también yo voy a decir, wow. Porque Él comienza con las cosas que son obvias, pero después se mete con mis actitudes, con muchas cosas que solamente las conozco yo al Él mostrármelas, porque hay cosas que uno ni se da cuenta que son malucas hasta que Él le muestra a uno y le dice esa actitud. Y algunas uno sí dice, por ejemplo, si uno amanece un día cargado, qué sé yo, y le grita a Raimundo y todo el mundo, uno dice, wow, la embarré. Pero hay otras veces que uno tiene pensamientos que son pecaminosos y no los reconoce. No se da cuenta. Y el Señor es el que tiene que mostrarle. Porque uno no se conoce ni siquiera, o sea, uno no se conoce tan bien como lo conoce aún el Señor. No es posible. Y esa cercanía me ayuda a experimentar esto de los beneficios, pero también esa luz muestra mi corazón y uno dice, wow, aquí hay mucho que arreglar. Y eso nos vamos a tener el resto de la vida. O sea, yo no creo, la persona que dice, yo ya conquisté la carne y yo ya estoy sin pecado. Y he escuchado gente decir eso. Eso es arrogancia y están más ciegos que mejor dicho. Porque luchamos con la carne el resto de la vida. El mismo apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer lo hago, y lo que debo hacer no lo hago, y eso es un... Y él mismo decía que era lo más miserable. Entonces, la lucha con la carne es bastante fuerte. Pero a medida que me pego al Señor, voy a reconocer esa lucha, reconozco lo que está mal, y ya puedo enfrentar lo que está estorbando. Mientras yo no me acerque al Señor, no voy a ver nada. Y no sé si se han dado cuenta, pero a medida que uno pasa tiempo, por ejemplo, hay periodos de tiempo donde uno como que se hace el concho y no estudia la Biblia, no está orando, y llega al punto que ya ni se da cuenta que hay un problema. O sea, uno dice, pues sí, bien ahí, entre como todos los demás, sí, mejor que fulanita y peor que sutanita, pero ahí vamos bien. Es porque como se ha alejado del Señor, la luz no está mostrando su problema. Es como cuando uno camina en lo oscuro, no ve nada. Y ese es el problema. Y obviamente no va a experimentar nada de esto. Pero comienza a tacharse mentiras uno mismo y no es honesto con el Señor. Vamos a hablar mucho de esto de ser transparentes con el Señor. Lo era el rey David. El rey David le llegaba con todo. Y le decía, tengo rabia con esto, tengo no sé qué. Y a la vez le decía, mi corazón es un desastre. y el Señor le mostraba quién era él y la solución a todo lo que él le mostraba. Eliana. E igual al mismo rey David le pasó que cuando tuvo ese pecado tan famoso, pues como normal, tuvo que venir una persona enviada por Dios y le puso un ejemplo. Sí. Y él dijo, uy, qué pecado tan horrible. Uh-huh. Y cuando él le dijo, pues ese eres tú, él ni siquiera me había caído en cuenta, o no sé si estaba ahí. Sí, claro, a él lo sorprendió, y era asesinato, adulterio, de todo. Y cuando el profeta le llama la atención, pero mire que después, cuando él está hablando del problema, él decía, mis huesos se estaban secando dentro de mí mientras yo oculté mi pecado. Pero él no era ni consciente hasta que después dijo, sí, yo estaba haciendo eso, pero es porque se estaba echando mentiras a él mismo. Y obviamente mintiéndole al Señor, aunque él sabe todo. Eso es una bobada. Pero a veces llegamos al Señor como si pudiéramos presentar una fachada de espiritualidad, ¿no? Señor, y le habla a uno como que él no conociera el corazón de uno. Y eso es de echarle mentiras. Igual él lo conoce, pero al yo no ser transparente con el Señor, ¿cómo va a orar él en mí? Porque yo tengo que primero llegar y decirle, este es mi corazón, este es mi desastre de pecado, y así yo me puedo arrepentir, porque mientras yo no admita mi pecado, yo sigo campante. Pensar que uno juzga al rey David y está haciéndose loco con semejante cosa. Ay, que dice. Igualitico. Y hay veces llegamos a tal punto donde hasta nos confronta, sea un sermón o que alguien nos diga, oiga, hermana, mire, me parece que lo que usted dijo no fue muy prudente, o la actitud no me parece bien. ¿Y qué hace uno? Uno, por general, no reacciona, puede que por fuera, ¿no? Pero digo, por dentro, uno no reacciona. Gracias, te necesitaba que me... O de una vez justifica, eso no es lo mal que está uno. Porque si uno está pegado al Señor, es mucho más fácil uno decir, esto es un desastre, necesito ayuda. Sí. Entonces, ¿a mí qué me vale que la palabra sea verdad si yo no soy honesta con mi propia situación y la cojo como mi palabra? ¿Sí me entienden? O sea, digo, eso es lo que yo necesito. Yo necesito lo que el Señor me está ofreciendo, que es lo que me da libertad. Y aquí está la realidad mía. Es un desastre. Mientras yo no haga eso, pues la palabra es verdad, pero a mí no me va a impactar. ¿Sí? Entonces eso es más o menos lo que está tratando de decir esto de este párrafo. Quiero que leamos los siguientes dos. Y Norma, ¿tú podrías leer donde dice menciono? Menciono cuán importante es la sinceridad, porque quizá este asunto debe ser más honesta de lo que algunos de nosotros podemos soportar. Quiero que me escuche y examine lo que voy a decir. Muchos cristianos no están satisfechos con Jesús. Quizá usted está de acuerdo con esta afirmación, o quizá se quede con la boca abierta de asombro. Pero sin importar cuál sea su respuesta, creo que usted probablemente haya experimentado exactamente lo que he expresado. Si lees el siguiente párrafo también, y ahí sí quiero hablar bastante. Antes que me llame hereje, quiero dejar algo bien en claro. Jesús es absolutamente satisfactorio. En realidad, Él es el único medio por el cual una criatura mortal cualquiera puede encontrar verdadera satisfacción en la vida, pero creo que una persona puede recibir a Cristo como su Salvador, servirlo durante décadas y encontrarse con Él cara a cara en la gloria, sin jamás haber experimentado satisfacción en Él sobre esta tierra. Y si usted ha descubierto la genuina satisfacción en Cristo, supondré que como yo tiene la misma ansiedad, porque otros también lo encuentran satisfactorio y de todas maneras participará de buena gana en esta lección. Listo. Y ahí está la clave. Y uno lee eso y uno dice, ah, sí, claro, Jesús es todo lo que necesito, claro. Pero en la vida diaria no vivimos así. Vivimos pensando que yo necesito esto, necesito lo otro, o necesito aquello o aquel para ser feliz o para estar bien. Y no es verdad. La verdad es que el creyente solo necesita al Señor. Ajá. Bueno, el no creyente también, pero el creyente muchas veces no entiende eso. Y vive uno pensando, sí, necesito al Señor, y más, y más, y más. O sea, necesito al Señor, pero con toda esta cadena de otras cosas. y la verdad es que no. Sin, o sea, pensemos en todo lo que es más, como más importante para nosotros, y creo que uno comienza por la familia, ¿sí? Y ahí es donde la pregunta es complicada, porque le dicen a uno, por ejemplo, bueno, y si el Señor le quita el esposo, ¿usted va a estar bien? ¿Y si los hijos? ¿Y si el techo? ¿Y si la platica? ¿Y si la salud? Y ahí es donde se le meten el rancho a uno. Y uno dice, ah, sí, claro, pero por dentro dicen, uy, me quitan eso y me muero. Y ahí ya está uno dando cuenta, y es algo natural, ¿sí? Pero es, está mostrando que yo de verdad no dependo del Señor. Sí dependo de Él, pero no en la magnitud que debiera ser. No con energías. Sí. Y esta semana estaba leyendo a mí llegan unos correos de cómo ser mamá de hijos varones. Y es una organización de creyentes. Y quedé aterrada, porque una de las profesoras escribió, sí, claro, yo sé que Dios es lo que yo necesito, pero yo también necesito esto y esto y esto y esto. Y lo decía, claro, nosotros, el Señor no es todo lo que yo necesito, es así lo decía. Y yo decía, triste, porque cuando yo necesito al Señor y otras cosas... No es suficiente. No estoy entendiendo que Él es todo lo que yo necesito. Y no estoy entendiendo también que estoy buscando en lugares donde no voy a encontrar. Porque no hay esposo en la tierra que pueda darnos felicidad. No hay hijos en la tierra que nos puedan dar la felicidad. Ahora, si Dios es todo para mí, todas esas otras cosas me van a dar felicidad. ¿Sí me hago entender? O sea, van a ser una bendición grande. Pero si yo solo le digo al Señor, Señor, tú, listo, tú me hice la salvación. Aquí te tengo. Chévere, y te sirvo. Pero tú no eres todo para mí, me privo de cosas impresionantemente maravillosas que Dios tiene para mí. Sí, él no deja de ser lo máximo, pero yo no le estoy permitiendo ser lo máximo en mi vida y voy a quedar con unos baches que nadie los puede llenar. ¿Sí me hago entender? Y eso es bien importante que lo entendamos, porque yo no necesito, o sea, y lo dice uno con temor y temblor porque uno le da mucho susto que tener pérdidas, y obviamente a ninguna nos gusta pérdidas. A nadie le gusta que, por ejemplo, decirle al Señor, bueno, Señor, entonces quítame todo y estoy bien. No, obviamente hay mucha tristeza ante una pérdida, pero voy a estar bien con el tiempo. O sea, el Señor me va a dar el tiempo de duelo, sin embargo, Él es todo para mí, debe ser todo para mí, ¿sí? Si yo busco en otra persona o en otra cosa, aún sea el dinero, donde solamente, o sea, puedo encontrar con el Señor, voy a estar como un saco sin fondo el resto de la vida. Miserable, ¿sí? Y entonces bien interesante esto de hallar satisfacción en Dios y cómo es que se hace eso, ¿sí? Y la quita. El hecho de uno ser pleno en Cristo y el hecho de uno no ser carente de nada. ¿Y cómo sabe uno, o sea, ¿se acuerdan el salmista cómo hablaba? Y vamos a hablar un poquito de esos pasajes. Él hablaba de su deseo del Señor, decía, ¿se acuerdan? Como el siervo brama por las aguas, así brama, sí, o sea, mi alma clama de esa manera, con ese desespero por el Señor. Uno lee eso y dice, ¡ay, tan lindo! Y hay otro que dice, ¿y a quién deseo más? En la tierra, sí. En la tierra, sino, y fuera de ti. Sí. Pero es mentira. Claro, o sea, uno lo lee y uno dice, ay, tan lindo, qué relación tan chévere que tenía con el Señor. Es mentira, es porque nos afanamos por una casa, sí. Nos afanamos por un collar, porque se nos perdió un anillo o porque no nos van a dar tal cosa. Y la verdad es esta, si el Señor nos permite un tiempo, por ejemplo con la familia, que tiende a ser lo más importante o debiera, ¿no? Para uno, o sea, sean los padres, o los hijos, o esposo, o hermanas, lo que sea, tiende a tener un puesto alto en lo importante para mí. Si el Señor me permite ese tiempo ahorita con mi familia, yo no tengo garantía de que tenga eso mañana, 10 años, 20 años, que voy a ser miserable. ¿Sí me hago entender? Entonces, Dios sabe, si Él es todo para mí, yo no voy a ser miserable así Él me quite ciertas cosas. Y uno lucha con eso. Si uno es honesto con sí mismo, hay cosas que uno dice, listo, quíteme eso, quíteme el zapato, pero cuidadito me toca X. Sí, recuerdan cuando Job fue que le dio tan duro y el Satanás le decía, pero quítale, quítale eso, quítale lo otro, y le fue quitando. Job sí tenía su satisfacción en el Señor, o sea, él había hallado su satisfacción en Dios, aunque igual luchó, porque si recuerdan hubo un tiempo donde estaba ahí como tambaleando un tris, pero sin embargo le fue mucho mejor que creo que a la mayoría de nosotros, porque ahí le quitaron bastante, todo, y sin embargo era para el Señor, o sea, es, y no tenemos que esperar que nos quite todo para decir, Señor, por favor, la idea es que yo encuentre mi satisfacción en el Señor, y van a ver que entonces van a disfrutar todo lo demás que Él le da. Es añadidura, y es genial, ¿sí? Y Él nos va a dar diferentes cosas que son muy especiales a lo largo de la vida. Y en cada etapa Él le da a uno cosas muy geniales, pero yo tengo que encontrar mi satisfacción en Él. De no, anda uno como una ola en el mar, o sea, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, y me quitas el miserable y me da, entonces soy feliz, y entonces quiero un poquito más, o sea, es una locura vivir así, y Dios sabe que no puedo vivir así, y Él también sabe que a mí no me va a llenar absolutamente nada fuera de Él, nada, o sea, le dan, si acaso un poquito ahí de contentamiento, bueno, porque es más que felicidad, es una llenura del corazón que se rebota, ¿sí? Es más que felicidad, porque aún en el tiempo de tristeza igual está uno bien. Entonces, y no es eso de uno decir de decir una mentira. Por ejemplo, he oído también creyentes que nunca admiten tiempo difícil, sino victoria, victoria. No es eso, porque eso no es, el Señor nos dio las emociones. El mismo Jesús lloró. Y lloró, en ocasiones lloró de situaciones que eran como extrañas, porque cuando él llora con Lázaro, uno dice, pero él sabía que lo iba a resucitar, y él sabía que lo iba a hacer, sin embargo lloró. Entonces, la tristeza no es algo malo, lo malo es la desesperanza, y voy a tener desesperanza si el Señor no es en quien yo encuentro satisfacción. ¿Sí me hago entender? Porque en el momento que me quiten algo o que ya no tenga algo, y en cada persona va a ser algo diferente. En algunos es la salud, algunos puede ser la comodidad, no sé, la familia, el estatus, ¿sí me entienden? El trabajo, y le quitan a uno y de repente uno está desubicado. Eso muestra que yo estaba buscando mi satisfacción en lo que no era. ¿Sí? Y también dice ahí que cuando uno experimente y vive esa satisfacción plena en el Señor, uno la anhela para sus seres queridos, para las personas que no conocen a Dios, porque uno sabe que se están perdiendo de algo que no lo da este mundo. Sí, no. Y es muy difícil de explicarlo, o sea, tienen que experimentarlo para entender, porque uno dice, es genial, es estupendo, es chévere, es magnífico, pero uno, hasta, es como hablarle a un niño que está dentro de la barriga de la mamá todavía. ¿Sí? Y hablarle de las montañas, de las flores, y el niño dirá, pues muy lindo, pero ni idea, no porque veo, no ha visto no sino barriga, ¿sí? Pero, y es parecido, que toca experimentarlo para entender que vale la pena, porque el Señor sí me va a llenar de manera que no puedo, y así voy a poder asumir las pérdidas y disfrutar las bendiciones que Él me da, sin estar agarrada a la bendición así como una loca para no perderla. ¿Sí, Eliana? Ahorita que hablábamos de esas pérdidas, pues yo quisiera saber o preguntarle, uno, ¿qué posición o qué equilibrio debe tener cuando, por ejemplo, uno supone que X cosa puede pasar, mi esposo se puede morir o puede ocurrir un desastre natural, aunque no ha pasado, como pensar, ¿qué haría yo si eso pasara? ¿Sí? Sé que pues hay que tener un equilibrio para no, sí, para no obsesionarse, así, pero también pues creo yo que es algo bueno, pues porque cuando a uno le suceden esas cosas, pues uno no sabe qué hacer. Ser precavido, pero entonces si uno lo planea, pues siento yo que no es ser fatalista ni ser pesimista ni... No, y tampoco decir, bueno, voy a querer menos a mi esposo para que me pegue tan duro. No, no es eso. Como los hijos, sí. No, yo mejor no me apego porque es que después me los quitan yo, claro. No, no es eso. Es en no enfocarme tanto en, o sea, es más bien ubicar, listo, mi perspectiva está chiflada, porque veo que estoy muy enfocada aquí, aquí o allá. Entonces no es decir cómo voy a asumir si me falta aquí, sino decir mis ojos están donde no deben estar, mis ojos deben estar en Cristo. Entonces si todas mis energías se vuelcan en yo hallar mi satisfacción, en quien debo hallar satisfacción, que es el Señor, todo lo demás se apareja. ¿Sí me hago entender? Entonces no tengo que pensar, pues, ¿qué haría si pierdo a mi esposo? ¿Qué haría si pierdo mi casita? ¿Qué haría si pierdo mis hijos? ¿O si pierdo mi salud? ¿O si mañana me muero? ¿Qué haría? No, más bien decir, estoy desubicada, yo necesito volverme a ubicar en quien debo hallar mi satisfacción. Porque si estoy bien clavada con el Señor, o sea, es lo mismo de cuando el pasaje dice, pon tus ojos en Cristo. Y la canción también lo dice, pero el Señor dice, ¿cómo aguantó Jesús todo lo que tuvo que aguantar? Él no dijo, bueno, voy a meterle esta clase de esfuerzo a los azotes, le voy a meter esta clase de esfuerzo a cuando me traicionen. No, los ojos de él estaban puestos en arriba. Y con eso pudo manejar todo esto de abajo. ¿Sí me hago entender? Entonces no es tanto cómo hago para poder asumir la potencial pérdida. Porque la verdad es que no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Y así como podemos perderlo, podemos que no. Sino es que si yo ubico que hay algo que como que me tiene un poco obsesionada, entonces decir, mis ojos están desviados. Tengo que mirar al Señor Jesús, que es el único que merece esa clase de devoción mía, pero también es lo único que me puede dar a mí en realidad el contentamiento, la felicidad, el gozo, todo eso que viene pegado al estar yo pegada a él. Como, o sea, uno lee lo del salmista y seguro que muchas podemos decir, yo no entiendo lo que él está diciendo. O sea, no puedo comprenderlo como algo mío. Y eso es donde queremos llegar, queremos llegar a donde el corazón está ansioso del Señor, a tal punto como lo estaba el rey David. A mí me anima mucho la vida de David, porque el Señor, o sea, con algunos no nos dejó ver sus partes malucas, ¿no? Pero con David nos dejó ver todo lo malo, todo lo bueno. Y lo vemos como alguien que, bueno, conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero pegado al Señor, anhelándolo, y también la embarró horrible. Que a mí me da mucho ánimo, porque dice, no, Señor, hay esperanza para mí también, y no es sino que yo me arrepienta y voy a ti y me das otra oportunidad y me vas a usar. Y eso es muy chévere. Y eso es parte de esto de ser muy honesta con el Señor. Es decir, Señor, la embarré, confesar el pecado, arrepentirse, y el Señor nos promete perdón y seguir adelante, ¿sí? Pero entendiendo que la meta es llegar al punto donde puedo hablar como el rey David. Siempre, porque no es de vez en cuando que a uno se le chispotean las emociones y dice, uy, si sí, hoy amo al Señor, y hoy, bueno, qué sé yo, de vez en cuando uno tiene ese momento por un sermón o porque le gustó las himnos, qué sé yo. No, queremos es vivir siempre donde Él es mi todo, ¿sí? Ahí es donde queremos llegar, y claro, con sus luchas con la carne, pero con la meta. Si yo tengo una meta, entonces voy para allá, así tenga tropezones. Sí, me acuerdo cuando hacíamos la ayuda idónea, y eso lo he hecho como 8 veces, y siempre que lo leo me pega en la cabeza otra vez, pero recuerdo mucho que yo ni idea eso de someterse ni nada de eso, entonces yo iba como un ciego tambaleando durante la noche, y si le atinaba, y si no, pues también. Una vez que ya sabía para dónde tenía que ir, pues igual la embarro, pero sepa dónde voy, sin algo entender. Entonces, allá está la meta y allá quiero llegar, entonces me pego acá, y a veces voy media derecha, pero sé para dónde voy. Y lo mismo es esta idea, que entendamos que el Señor es el en quien tenemos que encontrar satisfacción y la vamos a embarrar, pero entonces volvemos y nos ubicamos, ¿sí? Uh-huh. Sí, y el Señor siempre hablaba de eso, o sea, si Él no es mi todo, no voy a estar feliz, o sea, no voy a experimentar ni gozo, ni paz, ni nada de lo demás que viene con la vida abundante, y voy a vivir presa de eso que percibo que es lo que yo necesito para estar bien. ¿Sí me entienden? Entonces, si son mis hijos, cuidado, porque pasan la calle y les agarra un carro, y después que no sé qué, y qué tal, ¿sí me entienden? Nos volvemos obsesivas. Y nos perdemos de poder vivir tranquilas, en un Dios que llegamos a conocer, porque si yo conozco a Dios, entonces yo puedo confiar de que así no me guste para nada lo que Él escoge para mi vida, y muchas cosas no nos van a gustar. Uh-huh. Yo puedo descansar en que Él sabe lo que está haciendo, y que es por mi bien, porque lo conozco y estoy pegada a él. Si me hago entender, y sé que si es, ustedes creen que los mártires estaban muy contentos yendo, metiéndose allá al circo romano, esto, no, era algo horrible. Y algunos vieron unas, murieron unas muertes muy terribles. Sin embargo, conocían al Señor. Y habían aprendido, muchos de ellos, cuando uno les conoce a leer la vida, porque algunos alcanzaban a escribir mucho, uno les ve esa relación que tenían con el Señor y la, por no usar otra palabra, como la pasión de estar con Él, de conocerle. Eso hace toda la diferencia. Marca la diferencia en cómo vemos la vida y en cómo la vivimos. ¿Sí? Entonces creo que esto es bastante importante que lo entendamos como creyentes, porque muchos creyentes nunca entienden este concepto. Y se quedan en, son salvos, entienden algunas cosas, pueden trabajar toda su vida en ministerio y no tienen esto de encontrar satisfacción en el Señor. Y eso es bastante clave para poder experimentar vida abundante. ¿Sí? Entonces, ese es como uno de mis temas preferidos porque creo que es algo genial. Y una vez, o sea, si se atreven y tienen la valentía de experimentar, es de disfrutar, pues, de este beneficio del Señor, van a ver que van a llegar brincando una pata para contarle a todo el mundo. Entonces, es algo que vale la pena soltar para ver cómo el Señor antes les da más de lo que pueden agarrar, ¿sí? Bueno, miremos aquí en la página 39. Dice, primero intentemos dar nuestra propia definición de satisfacción. ¿Qué cree usted que significa estar satisfecho con algo? Completo. Completo. Ok, llena, tranquilo. Satisfecho. Satisfecho, sí. ¿Qué más? Alegre, contento. Que responde contento a mis expectativas plenamente. Sí. No más. Y creo que está eso de lleno, pleno, casi rebosante, o sea, que no le cabe más, ¿sí? Como una bomba llena de aire, pero en este caso que tiene valor, ¿no? Dice, ahora permítame que le formule una pregunta que espero que conteste honestamente. ¿Su alma, su espíritu, su verdadero yo está enteramente satisfecho con Cristo? Es una pregunta que no quiero que me contesten, pero que es bien importante que nos la hagamos cada una, honestamente, ¿sí? Y si no estamos muy seguros, pedirle al Señor que nos muestre la realidad en nuestra vida. Pero tenemos que poder llegar al punto de decir, estoy satisfecha con el Señor. Así como ese himno, el que dice, estoy bien. ¿Se acuerdan la historia de ese himno? Yo algo me acuerdo. Pero ese himno lo escribió alguien que acababa de perder a sus hijas y a su esposa. En un barco. Y él pudo decir, estoy bien. Y lo escribió cuando iba en el barco él mismo, pasando por el mismo lado donde se ahogaron sus personas más allegadas, ¿sí? Que las amaba. Y no era decir, eso no me duele, no era eso, era decir, estoy bien. Y eso solamente es cuando uno está pegado al Señor, porque no, de verdad vamos a decir, estoy re mal. Y podemos decir, como decía antes, podemos decir que estamos tristes, y sin embargo decir, estoy bien, ¿sí? Entonces, bueno, miremos aquí en Isaías 55:1-2, dice, ¿qué parece estar ofreciendo Dios en estos versículos de Isaías 55:1-2? ¿Qué encontraron? Satisfacción. Es sufrir necesidades gratuitamente con lo que en verdad las llenas. Por ser estando este espíritu. Sí, y habla con abundancia, es la idea, ¿no? ¿Qué más? Satisfacción completa. Satisfacción completa. Que nos está dando la oportunidad de tenerlo todo, y gratis. Sí, sí. Y nos invita. Nos invita y está dando la idea de satisfacción plena en todo el área necesitada, ¿sí? Uh-huh. Y para cada una va a ser un área muy diferente, que somos todas, somos individuos, y el Señor tiene y le sobra para cada una con su, o sea, el tamaño de su necesidad. Nos conoce y el hueco que está dentro, que Él va a llenar, es justo el tamaño del Señor, y Él conoce ese hueco y sabe cómo llenarlo en cada una, porque somos diferentes. Pero miren aquí, entonces dice, reformule la pregunta del versículo 2 en sus propias palabras. ¿Cómo le hicieron? Yo pensé que iba a leer. ¿Yo? Bueno. Dice, estoy gastando el dinero en cosas que no me sirven. Muy bien. Otra. peor que malgastan el dinero en lo que no es para comer y tanto y su trabajo sería tampoco lo satisfactorio. Bueno, ¿por qué nos gastamos nuestros esfuerzos en cosas vanas que no nos llenan? Sí. ¿Por qué buscar donde no hay? Y nos la pasamos buscando donde no hay. O sea, donde no hay lo que yo pienso que estoy voy a encontrar, ¿sí? Y encontramos y no sabemos para qué. Sí, la verdad es que sin el Señor, ni por un lado ni por el otro, ¿no? ¿No nos llena? No. Y es como llenar, como dice el Señor, usaba ese ejemplo también de llenar sacos rotos. Usted puede echarle y echarle todo lo que usted quiera, pero así como le echa, sale. Y no sirve para nada. Bueno, ¿qué clase de satisfacción está destacando Dios en estos versículos? La espiritual. Espiritual, ¿sí? Y física también, ¿no? Sí, pero en ese contexto está hablando de la necesidad básica espiritual. Bueno, entonces, en la siguiente pregunta ahí en el siguiente párrafo, la última, dice, ¿por qué trabajan tanto por cosas que no son suficientes, que no pueden llenarlos? Que es otra manera de formular esta pregunta, ¿sí? ¿Recuerda algo por lo que usted haya trabajado duramente para lograrlo y que finalmente no le dio la satisfacción que usted esperaba? Creo que si somos honestas podemos decir que sí todas, ¿no? Y hay cosas muy privadas, hay cosas que no son tan privadas, pero creo que todas, de alguna manera u otra, hemos buscado donde no hay. Y hemos tratado de llenar, porque tenemos unas necesidades básicas que Dios nos dio a propósito. Algunas que nos creamos nosotros mismos, pero muchas que Dios mismo hizo un hueco ahí. A mí me gusta visualizar cosas porque como que me queda más fácil. Tal vez me imagino al Señor como que agarrando mi corazón y metiendo el puño y haciendo un hueco que solo Él puede llenar. Y lo hace a propósito, porque si no tengo esa necesidad, no le voy a buscar. ¿Sí? Y no voy a estar ahí dispuesta a, ni siquiera hubiera buscado, o sea, hubiera recibido su regalo de salvación. Porque si yo no veo mi necesidad, pues no hay necesidad, no percibo una necesidad de Salvador, ¿sí? Y Él usa también esta idea de necesidad todo a lo largo de mi vida, porque tiendo a primero tener un cerebro de pollo que se me olvida todo, pero el otro problema que tengo es que pierdo la perspectiva fácilmente, y creo que nos pasa eso a todas. Y esa necesidad me mantiene como que pendiente, alerta y buscando al Señor, si estamos pendientes de la perspectiva correcta, ¿sí? De no, pues estamos pendientes pero buscando donde no hay, como pasaba aquí en este pasaje. Bueno, dice, cada uno de nosotros ha sido decepcionado por algo en lo que esperábamos hallar gran satisfacción. Una idea también es, por ejemplo, ¿no han oído mucho, o ustedes mismas lo vivieron, cuando uno es joven dice, es que si me caso, feliz el resto de la vida, vivieron felices y comieron perdices y colorín colorado, ¿cierto? Sí, ¿eso es verdad? No. Que el Señor puede usar un matrimonio para su gloria y dar mucha satisfacción, sí, pero que es lo que uno se imaginaba, no. Y si está buscando satisfacción en el pobre esposo, pobrecito, porque no hay manera que él llene ese hueco, solo Dios lo puede llenar. Entonces, hay muchas cosas así, o sea, uno dice sí, y lo oye uno de los niños pequeños, bueno, uno también es igual, pero que digan, ¡ay! Si yo tuviera ese carro a control remoto, sería, mejor dicho, el más feliz del mundo. Y haga de que se le da el carrito con el control remoto, dice, sí, y dice, pero si tuviera el helicóptero, no sé qué. Y así sucesivamente, o sea, si uno conoce, hay veces uno dice, si tuviera toda la plata del mundo, ¡uy! Pero pregúntele a los ricos, pregúntele si son llenos, si están felices, la respuesta es no, no lo son. Los ricos también lloran. No hay nada que llene ese hueco, que lo llene, pues puede que lo distraiga por unos minutos, unos días, pero que llene, no. ¿Sí? Bueno, entonces, en Jeremías 31:23-25, cuando dice Dios que satisfará el alma cansada y saciará toda alma entristecida, ¿cuándo dice? Según el versículo 23. Cuando haga volver a los cautivos. ¿Sí? y habla mucho ahí, usa la palabra saciar. Eso, me gusta esa palabra porque muestra que no solamente le dijo, tome un pan para que se le suba el azúcar un poquito y ahí. No, habla de que está lleno, de que es hasta lleno hasta el tope, ¿sí? Y eso es lo que quiere hacer el Señor. O sea, el Señor no nos tira migajas como para que no nos muramos de hambre. Él dice, si confía en mí, hace lo que le estoy diciendo que debe hacer, que es de enfocarse en mí, yo la voy a llenar hasta arriba. Y eso es lo que él promete, usa esas palabras, de saciar, de abundancia, de rebosante, palabras que muestran bastante, ¿sí? Generosidad, sí. Entonces, bueno, mirando ahí ese párrafo abajo de la 39, hablando de esta palabra saciar, que en la mitacita dice, fácilmente podemos ser llevados cautivos cuando buscamos otras respuestas a necesidades y deseos que solo Dios está preparado para satisfacer. ¿Cuántas veces desfallecemos por algo que ni siquiera sabemos qué es? Quizá cada uno de nosotros ha experimentado un anhelo o un lugar vacío en la profundidad de nuestro ser que hemos intentado ignorar. Ignorar no hace que eso se vaya, eso queda ahí. Y hay veces uno se hace loco, pero ese hueco está ahí. Tiene que ser llenado y tocas con el Señor, ¿sí? Dice, un paso importante de nuestra liberación en Cristo es permitir que Él llene los lugares vacíos que hay en nuestras vidas. La satisfacción en Cristo puede ser una realidad. Y más abajito dice, no hablo de una vida llena de actividades, una vida llena de Jesús. O sea, no es cuestión de que me ocupo y se me olvida. Y ya no me doy cuenta que tengo ese hueco ahí. No, es cuestión de que aún las actividades van en torno a lo que el Señor me está mostrando que vale la pena, ¿sí? Porque no, lo que estoy haciendo es distrayéndome, no estoy cumpliendo con el propósito del Señor para mí y definitivamente no voy a poder sentirme satisfecha, o sea, llena a capacidad, ¿sí? Bueno, vamos a la 40. Quería que leyéramos ese parrafito ahí también. Silvia, ¿tú puedes leer dónde dice esa llenura? ¿En el 40? Sí, señora. Esa llenura que solo Él puede dar no es un resultado automático de la salvación. Yo tenía poco más de 30 años cuando comprendí la enorme diferencia que hay entre salvación del pecado y satisfacción del alma. La salvación asegura nuestras almas para toda la eternidad. La satisfacción del alma nos da vida abundante en la tierra. Dios muchas veces nos enseña verdades espirituales haciendo paralelos con realidades físicas. Podemos aprender muchas verdades sobre un alma satisfecha haciendo un paralelo entre el alma y el cuerpo físico. Sé que suena simplista, pero sígame la corriente por un momento y por favor conteste la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo sabe que tiene hambre? Hambre física. Le da la pálida. ¿Alguna aquí nunca sabe cuando tiene hambre? Como difícil. Yo creo que todas entendemos ese. O sea, uno sabe. O sea, uno no dice, ¿será que tengo hambre? Uno dice, tengo hambre. Uno sabe, las tripas le suenan. Hay ciertas cosas que uno entiende, como con el solo hecho que tenga un horario para comer ya tiene hambre. Sí, ya. ¿Y cómo saben que tiene hambre? El domingo, 2 horas, porque la boca se le pone reseca. La boca reseca, la sensación es típica. Quiere comer. El hambre y la sed son dos sensaciones diferentes, son muy muy únicas, ¿sí? Pero uno sabe, o sea, uno no dice, ¿será que tengo hambre o tengo sed? Uno sabe, ¿cierto? Uno dice, tengo sed o tengo hambre. O incluso uno a veces dice, uy, yo quiero comer algo, pero salado, no dulce. Sí, sí. No sabe exactamente lo que quiera. Pero sí es muy fácil de saber cuando tengo hambre. Pero no está hablando de cuando uno ha pasado solamente 40 minutos desde que almorzó y de repente está antojado. No es eso, es hambre de verdad. Por ejemplo, que han pasado 24 horas y no ha comido nada. Ajá. Y uno ve un zapato y hasta le parece gallina. O sea, es eso que está hablando, que uno sabe que tiene hambre. ¿Sí? Lo mismo con los olores. Sí. pero vea cómo nos lo veo Dios, que fíjese que el cuerpo es el que pide, el que avisa. Sí. Entonces, pero si el cuerpo mío no pidiera comida, probablemente yo lo mataría de hambre. Sí. O lo abusaría. Las personas que son insensibles, que como las del dolor. Yo abusaría de mi cuerpo. Ajá. La verdad es que sí. Porque muchas veces no es conveniente parar para comer o para tomar. No sirve, sigue largo, pero la barriga le dice, mamita, o para o para. Sí. Entonces uno dice, listo, donde hay algo, por favor. Pero donde no tuviéramos esa sensación, nos haríamos daño. Porque el cuerpo necesita la comida. Hay algo parecido con esta vida espiritual. Pero también hay algo bien peligroso, y vamos a hablar de eso, cuando yo puedo matar esa sensación de hambre o de sed. Físicamente lo puedo dar. ¿Ustedes han oído de casos de ayunos largos? Ajá. La primera semana, la persona tiene hambre, que mejor dicho, todo parece un pollo, ¿sí? Está que se lo come, después va eso amenguando. Y llega al punto donde, por ejemplo, las niñas que son anoréxicas, ya no tienen hambre. Y matan el cuerpo de hambre. Y eso es bien peligroso, pero algo parecido sucede con nuestra alma, donde yo no le doy el alimento que necesita espiritual, y llega al punto donde, ¿se acuerdan cómo hablaba el salmista? Él decía, mi alma anhela. Yo puedo llegar al punto de decir, ah, pues sí, si no, pues también estoy matando a mi alma de hambre. Y eso es donde es bien peligroso, y es aún más peligroso que el alma, que el cuerpo físico, porque entonces estoy rehusando cumplir el propósito del Señor que Él tiene para mí aquí. O sea, no afecta a mi alma en el sentido eterno, ¿sí? Voy al cielo porque soy salva, pero sí afecta mucho el impacto que puedo hacer aquí por el Señor. Entonces no le voy a traer gloria, no voy a disfrutar de Él, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces miremos un poquito ese tema. En la mitad del siguiente párrafo dice, fácilmente podemos reconocer las señales que el cuerpo nos da, pero hay gran sabiduría en aprender a discernir las señales que nos da nuestra naturaleza espiritual. Si no tenemos hambre del Señor, hemos dañado esa parte del corazón, ¿sí? Somos insensibles, un corazón duro, duro. Y hay veces comenzamos así, y puede que algunas aquí ahorita tengan el corazón como una piedra. Y ahí es donde le pedimos al Señor, Señor, por favor, reemplaza ese corazón duro por uno de carne. Amén. Y ayúdame a ser muy sensible y llegar a un punto de amarte tanto y de hallar mi satisfacción en ti, que mi alma anhela estar contigo, así como hablaba el rey David, ¿sí? Queremos llegar a ese punto donde decimos, lo que dice el rey David, amén, yo me puedo identificar con él, ¿sí? Bueno, entonces, no quedarnos con menos. Dice Salmo 63, 1 al 8. ¿Por qué cree usted que ese autor sentía tal hambre y sed de Dios? Estamos cortos de tiempo, pero me gustaría mucho que leyéramos esos versículos. Son del 1 al 8. Una que nos lee ahí el Salmo 63. Creo que es una porción genial. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de tu imitar, de tierra seca y árida donde agua no hay. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios se alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre estaré en mis manos. Como el meollo de grosura será la caída de mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, y así será, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán poción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras se va a cerrar. Tan interesante. Todo su enfoque era el Señor. O sea, no dice, Señor, te alabo y estoy tan contento porque me diste un castillo genial y me diste, bueno, un palacio, y me diste un montón de esposas y me diste un montón de hijos y, bueno, un poco de cosas que uno diría es la mentalidad del mundo, ¿sí? No, el enfoque de él es el Señor, y lo que lo llenaba era el Señor. Y usa unas palabras geniales, o sea, podemos decir nosotros, tu misericordia es mejor que cualquier otra cosa. O sea, estar cerca a ti es mejor que cualquier otra cosa. Ahí es donde queremos llegar, ¿sí? Entonces, ¿por qué cree usted que ese autor tenía tal hambre y sed de Dios? Porque era una necesidad básica para la vida de él. Bueno. Y porque ya había experimentado esa plenitud. Había probado. Y Marilena, lo más interesante, pues a mí me parece grandioso, es que estaba viviendo una época difícil, porque en este momento era cuando su mismo hijo Absalón quería, lo estaba sacando. Sí, circunstancias bien complicadas. Bien difíciles. Y él lo único que anhela es estar, estar con el Señor. Sí. ¿Cuál era la perspectiva del autor después de confesar su sed de Dios y buscarlo con todo ahínco? Poder experimentar la llenura de él. Sí. Hay una certeza en él que el Señor lo pueda satisfacer. O sea, él no estaba diciendo, ah, pues ojalá que sí, que me vaya bien, pidiéndole al Señor. No, él decía, yo sé que ahí voy a encontrar lo que yo necesito. Dice, mi alma quedará satisfecha. Sí. Sería la certeza. Lento, anquete. Dice en el versículo 5, dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi voz. Sí, no era migaja, era lleno, y más que lleno, o sea, meollo y grosura es lo mejor y en porciones muy generosas. Sí. Bueno, miremos ahí, dice, ¿cómo mediría usted la clase de satisfacción que el autor estaba acostumbrado a hallar cuando buscaba a Dios con todas sus fuerzas? ¿Qué pusieron? Como agua para el alma sedienta, agua como para la alma. Comida más deliciosa para un hambriento. Sí. Como adecuada. Sí. Lo que era. Bueno, y más que adecuada, era como no solo lo así, sino lo mejor y abundante. De abundancia. Dice, un síntoma de un alma que necesita a Dios es una sensación de vacío interior, la constante incapacidad de hallar satisfacción. ¿Qué piensan con esa frase? Bueno, les hago una pregunta que sigue después de eso para que piensen ahí en esa afirmación. Dice, ¿recuerda usted algún momento en su vida en que supiera que debería estar satisfecho pero no lo estaba? Y cada vez que, o sea, si mi enfoque no es el Señor, no voy a poder estar satisfecho. O sea, si acaso es como cuando uno está muerto de hambre y le dan 3 pedazos de arroz, ¿sí? Ah, pues es comida, pero eso no me va a satisfacer. O le dan algo que no le gusta. O le dan, sí, sí. Y es la idea de que si no estoy buscando con el Señor, no voy a estar satisfecha y va a haber un estado de incomodidad. Sí, es como decía, como lo de tener mucha hambre y que le den algo así de grande para comer. Que le den poco. Sí, da mal genio. Ajá. Da bastante mal genio y está uno, no está uno tranquilo, ¿sí? Hay un elemento de mucha como... ¿Cómo es la palabra? Insatisfacción, pero que está uno como ansioso, como que ni sabe qué es lo que quiere. Sí, exacto. Está y, bien. Y es como, es bien frustrante. Sí. Fuera de que ama genio y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces, dice, el alma también puede manifestar síntomas físicos de necesidad. Y me gusta mucho ese párrafo también. Dice, me agrada representárselo de esta manera. Así como mi estómago gruñe cuando necesito alimento físico, mi espíritu tiende a gruñir cuando necesito alimento espiritual. Cuando un cajero de un supermercado parece irritable o malhumorado, algunas veces sonrío para mis adentros y me digo, seguramente sus hijos lo despertaron antes que pudiera tener su tiempo devocional. Puedo asegurarle que mi personalidad es totalmente diferente cuando no he tenido el tiempo que necesito con el Señor. Mi alma puede llegar a gruñir. Entonces, como cuando estamos, que no nos hallamos, muchas veces es porque estamos buscando menores. Y es la manera de nuestra alma decir, pilas, que no estás encontrando tu satisfacción en el Señor. y uno le pone muchos nombres. Uno dice, es que no dormí bien, es que tengo muchos problemas, es que los niños me tienen loca, es que, y no le ponemos el nombre que es. Porque las circunstancias, la verdad, si yo estoy encontrando mi satisfacción en el Señor, no me van a afectar. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, pues voy a tener que luchar con la carne, pero es muy diferente. Si yo estoy pegada al Señor, buscando satisfacción en Él, lo que me rodea, a cuando no. Vamos a ver que estamos inconformes, estamos como estresadas y otras cosas que le vemos cara de normales, cuando la verdad están mostrando a gritos que mi alma tiene hambre. Pero no nos damos cuenta que tiene hambre. Entonces es como si el estómago me hiciera ruidos, yo diría, ¿será que se me subió la tensión? ¿Será que es que el dedo gordo me está causando problemas? Entonces, si no reconozco que es la barriga la que tiene hambre, pues no voy a atacar el problema, ¿sí? Es como decir, ¿será que es el corazón y me tomo una aspirina? Y no nada que ver, ni tapán, ¿sí? Y lo mismo me pasa con mi alma. Entonces, estoy insatisfecha, estoy frustrada y no me doy cuenta que es que mi alma tiene hambre. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, y eso es donde tenemos que comenzar a reconocer síntomas. Si yo estoy mal, no es todo lo que me rodea, soy yo. O como cuando uno toma decisiones, así sean de cosas elementales, sin orar. Después uno ve el resultado ya. También. Es como un bebé que llora y está molesto y no sabe por qué, no puede decir tengo hambre. Ajá. Exacto. Sí, entonces la mamá es la que dice, ese bebecito tiene hambre, y le da de comer y el bebé queda contento. Pero el bebé no puede decir, tengo hambre, miren, me duele la barriga. El niño llora. Y nosotros tenemos que llegar al punto donde decimos, mi alma tiene hambre. Y lo genial es que vayamos un paso más adelante. Señor, te anhelo. Y te necesito. ¿Sí? Entonces hay una pregunta ahí también privada que dice, ¿cuál es su experiencia? Y es bueno que sí que contesten esa pregunta. Más adelante dice, cuando un alma tiene sed del agua viva, también puede manifestar un síntoma físico. Y así como mi boca se reseca cuando tengo sed, mi boca espiritual tiende a resecarse cuando necesito la frescura y la satisfacción que solo Dios puede darme. Y ahora vamos a mirar estos pasajes, no vamos a buscarlos, pero sí quiero ver qué encontraron. Dice, ¿cuáles serían las manifestaciones de una sed recientemente satisfecha por Dios? Según Salmo 71:8. ¿Qué encontraron? Que la boca está llena de alabanza todo el día. Y lo opuesto de eso, si yo me la, o sea, si me despierto y estoy quejona, mostrando muchos síntomas de ingratitud, todo me parece terrible, criticona, ese es un síntoma de que estoy muerta de hambre, ¿sí? Hay veces le ponemos otros nombres y le ponemos excusas. Es que, pero mire, si usted, si no fuera por mi esposo y mis hijos, ¡ay! Esto sería una familia espectacular. ¿Qué es eso? O si no fuera porque vivo en este rancho, o porque no he podido estudiar, estaría bien. No, tenemos que ponerle un nombre. Si yo estoy así inconforme, frustrada, y que no me hallo, el problema es mío. Tengo hambre, ¿sí? ¿Qué encontraban en el Salmo 100? Ah, entonces ahí, que en el Salmo 71:8 habla de que una boca llena de alabanza, eso muestra que está llena. Comiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué encontraron en el Salmo 119:172? Habla la palabra de Dios. Habla lo que dice el Señor, sí. Habla lo que dice el Señor. Está mostrando sabiduría que no nos nace a ninguna, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué encontraron en Isaías 54? También da consuelo. A consuelo. Sabe hablarle a otro si a, que necesita. ¿Cómo damos de lo que no tenemos? No le puedo hablar a nadie. O sea, si le duele la barriga y yo también tengo dolor de barriga y no le he encontrado el chiste, pues yo no le voy a poder decir, haga tal cosita. En cambio, si yo tenía dolor de barriga y me tomé un anís estrellado o una hierbabuena o algo y me sirvió, ahí le puedo decir al de dolor de barriga en una manera física, oiga, tómese una aromática y le ayuda. Y algo parecido sucede, si el Señor satisface mi alma, yo puedo hablar de lo que Él está haciendo en mí. De no, yo de qué voy a hablar. Sí, es pura teoría, en lo mínimo, ¿no? ¿Qué más? ¿Otra cosa que encontraron ahí en Isaías? Sin palabras. Estamos llenas. Animar a otros a través de la palabra de Dios. Sí, lengua de sabio. Saber hablar palabras. Uh-huh. sabe alcanzar al necesitado, pero también habla sabiduría. Y si somos honestas con nosotras mismas, nosotros, a ninguna nos nace la sabiduría. A ninguna nos nace ser prudente. O sea, lo que salga que es prudencia o sabiduría tiene que ser porque es del Señor, ¿sí? Porque estoy aprendiendo su palabra, entonces voy a reflejar sabiduría de verdad. El resto, lo que a mí me nace es chifla y no sirve. Entonces, lengua de sabios, saber hablarle al que es necesitado, proviene de estar siendo saciada por el Señor, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta las indicaciones de una sed que ha sido recientemente satisfecha, ¿en qué manera se manifestaría un espíritu seco, muerto de hambre? Pesimismo, depresión, tristeza, aburrimiento, negativismo. Y todas en un momento u otro hacemos alguna de esas cosas. Y le ponemos otro nombre, ¿cierto? No le decimos es un terrible, es un pecado, es un muerto de hambre. Decimos es las circunstancias, el estrés, la salud, eso, la menopausia, qué sé yo. O sea, le inventamos ahí una razón para vivir con esa necesidad grande del alma. Siempre como echándole la culpa a otro, ¿no? Justificando. Exacto. Ustedes pongamos, no pasa que por cualquier cosa los demás. Ay, pero es que mi abuelita está estresada. Ay, Tanchi. Y los niños lo dicen como son. Sí, los niños, ellos dicen las cosas exactamente como las ven. Uno es el que le pone ahí como en cajitos y adornitos como para que no se vea lo que es verdad, ¿no? Tú debes decirles, o sea. O sea, ustedes lo tienen estresada. Cuando hablamos con desesperanza, la depresión, o sea, tantas cosas, desánimo, todo eso proviene de un corazón muerto de hambre, de un alma muerta de hambre, ¿sí? Seco. Y lo chévere es poder entender que eso es un síntoma de algo más profundo y reconocerlo como una banderita, como si, oye, me siento así, esto es una alerta a que hay un problema aquí de hambre. No es otra cosa. Porque según me dice el Señor en su palabra, yo debo poder vivir en circunstancias terribles y estar bien. Entonces, si no estoy bien, no es lo que me rodea. Si nosotros siempre le echamos la culpa a lo que nos rodea, o a lo que me está pasando, o lo que estoy sintiendo, o qué sé yo. El Señor está diciéndome de una manera muy amable, usted está muerta de hambre, venga que yo le voy a dar hasta saciar, cosa de que se rebota. ¿Sí? Y eso es lo que debíamos entender para que cuando nos pasa, salimos corriendo a donde hay, porque ¿qué hacemos? No, estoy desesperada, necesito unas vacaciones, o necesito que me cambien esta situación, o necesito ir al médico. Bueno, nos inventamos mil soluciones, y eso tal vez opaque un poquito la banderita de alerta, pero el problema sigue ahí. Si no he detectado. Llenado el corazón, no he detectado que eso son como el hambre físico, es una alerta de una necesidad profunda de mi alma, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a leer otras partecitas ahí rapidito de la 42 abajo. Hay más adelantito, 41, perdón. Dice, las almas acostumbradas a recibir alimento probablemente tengan un apetito altamente desarrollado. Entonces, si pasa un día y yo ni miré la Biblia y no, hasta se me olvidó, eso muestra que yo estoy insensible. O sea, que ya no es ni escucho el hambre, ¿sí? Porque mire cómo hablaba el salmista. El salmista no decía, ay, pues, hoy se me chispoteó que quiero estar con el Señor. Él habla de pasión. Un anhelo. O sea, un anhelo profundo de estar con el Señor. Y nosotros muchas veces no sentimos anhelo de estar con el Señor. Antes, pues tocó hacer el devocional porque qué tal que me pregunten el domingo y me toca decir que no lo hice. Eso no es alma que anhela estar con el Señor, es un alma muerta de hambre, ¿sí? O al punto tal donde ya está dormido ese, pues, instinto que el Señor nos da de buscarle. Y eso es peligroso, porque yo me voy a alejar. Lo que más me nace en mi carne no es correr al Señor, es hacer esto y crear una brecha entre él y yo. Y cuando yo estoy sola, estoy en grave peligro. Y el Señor nos lo dijo de muchas maneras. Lo dijo a través de toda la escritura, pero el Señor Jesús lo dijo con parábolas, con ejemplos claros. Decía, si usted se aleja de mí, mijita, vea, nada. No pueden hacer nada. Y él ni siquiera dijo, búsqueme con los problemas difíciles. Él dijo, no puede hacer nada. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, yo necesito del Señor. Y a medida esto de crear una ansiedad por el Señor, un apetito por el Señor, no es algo que nos nace de un día para el otro. Es a medida que yo practico esto de pasar tiempo con el Señor, voy creando un apetito que reconozco. Porque el apetito está ahí. O sea, el hambre está ahí. Pero yo no lo reconozco. Al punto... Forma, con la, al principio es una disciplina, en el sentido de que es práctica, pero eventualmente toda mi parte emotiva y todo lo demás que conforma mi ser van a correr a querer buscar al Señor, como hablaba el salmista. Pero al principio no va a estar ahí ese apetito. No sé si les pasó, o si a alguna le ha pasado, que comían comida chatarra, hamburguesas, papas fritas, perros calientes, todo frito. Y de repente el médico les dijo, mire, sus arterias están un desastre. Ay, nunca han tomado agua en la vida. Le dice, mire, me hace el favor, 8 vasos de agua al día, las maticas, le toca maticas, olvídese lo frito, nada más de... Y le enumera todo lo que usted ha comido toda su vida. Le garantizo que esa primera comida de matas le va a parecer terrible. Como me decía Federico, comía conejos. Diría, no, eso supo horrible. Y todo el día pensé, uy, las papas fritas, la hamburguesa, la gaseosa, la Coca-Cola, esa agua, eso no sabe a nada, échenle un limón al menos, que eso no sabe a nada. Pero siga día tras día comiendo las maticas, tomándose la agüita, y va a ver que después le dicen, ay, hoy tranquila, comas el perro caliente hoy con las papas fritas, con la Coca-Cola, y se lo come, y es como que hay una patada en el estómago. Le sabe feo, porque ya creó un apetito para algo que es bueno, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros, o sea, es una disciplina, porque yo estoy acostumbrada a la basura. O sea, mi corazón, la carne, no nunca se le va a chispotear de que, ¡ay! Deme un suculento banquete nutritivo como el quiere el Señor para mí. No, va a pensar en toda la basura. Eso es lo que nos nace. Pero a medida que yo me voy, disciplinando, ¿sí? Pero también exponiéndome al Señor, o sea, diciendo, no entiendo muy bien esto, de realidad no sé si es lo que quiero, pero sé que es lo que debo hacer. Y me meto a acercarme al Señor, a buscar llegar a llenar ese hueco con el Señor, de repente mi apetito cambia. Y voy a comenzar a hablar así como habla el salmista, ¿sí? Pero al principio no va a ser así, porque al principio es una lucha con la basura con que yo estaba acostumbrada. Entonces pensemos, cuando decimos, yo, pero para leer si ni siquiera entiendo la mitad de lo que estoy leyendo, puede comenzar así para algunas, donde dicen, yo no leo, no, él vengo el domingo porque ya me lo explican. No, tengo que experimentarlo yo. Pero a medida que me meto, van a ver que al principio es un poquito o difícil de entender o algo tan extraño, que yo digo, no, mejor a la hamburguesita otra vez porque esa sí era sabrosa. Pero si yo sigo persistiendo en lo que debo hacer con lo que el Señor me dice que va a llenar mi hueco, van a ver que de repente el hueco está llenísimo y ya la basura ni le llama la atención. Pero es un proceso, ¿sí? Esto de comenzar a anhelar al Señor. Bueno, entonces, más abajito en la 41 también dice, cuanto más nos ha satisfecho el amor de Dios, su palabra, su presencia, más la anhelaremos. Una vez que entramos a la presencia del Señor y probamos un poquito de esto de conocerle y estar con Él, después no vamos a hacer las mismas. Y vamos a decir, ya entiendo, yo quiero estar allá todo el tiempo, ¿sí? Pero tengo que probarlo, porque mientras tanto es como el bebecito que les decía yo en el útero, le cuentan, y usted puede contarle hasta el cansancio de todo lo que está viendo aquí, el bebé le va a decir, no, ni me lo puedo imaginar. Es algo parecido así con nuestra experiencia con el Señor. Dice, por otra parte, podemos pasar tanto tiempo lejos del Señor, que es el peligro, y su alimento, que obviamente es la palabra, y bebida espiritual, que ya no sintamos hambre o sed. Ahí es donde no queremos llegar, porque nos volvemos insensibles, corazón duro, alejados del Señor, no servimos para nada, y vamos a caer en pecado constante, que deshonra al Señor, y elimina cualquier posibilidad de que experimentemos lo que Él tiene para nosotros aquí. Una anorexia espiritual. Una anorexia espiritual. Bien peligrosa. Porque como les decía, llega un punto donde no hay una necesidad que yo percibo. Y llega al punto donde casi que estoy bien. Y voy el domingo y el sermón de una hora, eso me dura para toda la semana. Venga a ver, ¿y acaso comemos una vez a la semana? Quiero verla saber que comamos una vez a la semana y yo todas raquíticas, así medias con un bastón. Así nos pasaría con la parte espiritual. Pero si yo me acostumbro, así es como voy a vivir, muerta de hambre, ¿sí? Entonces, y me gusta como dice ya lo último, dice, vuelva al pan de vida y al agua viva. Gustar y ver que es bueno Jehová. Y el Señor, si uno tiene que comenzar a desarrollar estas antenitas también. Toda la palabra de Dios usa unos ejemplos geniales. Me fascinan los ejemplos que usa el Señor porque es el maestro por excelencia. Donde a mí me habla en pura teoría, yo no entiendo nada. Pero si me muestran cuadros, sí. Genial. Y hasta las palabras que usa. El Señor no dice, vengan y yo les voy a dar toda la palabra que necesitan. A mí eso no me explica mucho. Pero si yo veo palabras como gustar, ver, o sea, pruebe. Y cada uno de nosotros tiene que probar para decir, sí, ya sé. Yo no puedo probar por otro. Y por eso esto es genial, pero esto de la libertad es yo con el Señor, más nadie. O sea, nadie puede experimentar libertad por mí, ¿sí? Por eso es tan importante entender esto. Es un proceso personal con el Señor donde me va a mostrar tanto y van a ver que van a brincar en una pata si se atreven a aceptar este reto de conocer al Señor. Y van a estar como diciendo, pero yo quiero que todo el mundo experimente esto. Sean muy pacientes. A medida que van experimentando, van a ver que van a sentir esas ganas de llamar a todos los familiares o todas las personas que conocen. Oiga, pero no siga viviendo. Y les va a desesperar ver a la gente viviendo con menos, sí, o sea, los creyentes, con menos de lo que el Señor quiere que vivamos. ¿Sí? Tengan mucha paciencia. Que acuérdense que nosotros también el Señor tuvo que mostrarnos. Pero van a ver que esto de acercarse al Señor, de creerle y de buscar hallar la satisfacción en Él, es mejor de lo que pueden experimentar, o sea, expresar con palabras. Vale la pena de soltar todas esas cosas que tenemos agarrados, porque la idea es, no podemos buscar al Señor con las manos repletas de bobadas que no nos llenan. Tenemos que soltarlas. Y eso implica un poquito de riesgo, de hacernos vulnerables, ¿sí? Y de yo creerle al Señor que Él sabe lo que está y que lo que Él dice es verdad, ¿sí? Entonces ahí les dejo ese reto para este tiempo que tenemos ahora que no vamos a estar estudiando juntas. Sí les pido que hagan los otros 2 días de una, ya que tienen todo fresquito en la cabeza. Hagan los 5 días toditos, lo más pronto posible. Y después la idea es que el 18 de agosto volvemos otra vez a el 18 de agosto, ¿sí es que les dije? 18 de agosto. Ese día quiero que hayan repasado estos 5 beneficios. Estudiaríamos el 4, tal vez el 5, pero sí quiero que lo de la paz y después disfrutar del Señor. Pero sí quiero que tengan los 5 presentes. Entonces, háganlos ahorita, pero sí les pido que los repasen a principios de agosto, antes de venir a la clase, para que entremos otra vez con el material fresquito en la cabeza, ¿sí? Pero sí les pido que hagan los 5 ya que comenzamos, para que entiendan si no están experimentando eso, lo que están perdiendo, y si sí, que podemos seguir creciendo en esto, experimentar lo que el Señor tiene para nosotras. Entonces, vamos a terminar ahí por hoy. No leímos los últimos 3 pasajes, pero sí. ¿Qué? No sé si tenemos tiempo para mirar esos 3 pasajes. Dice en la 42, rapidito miremos eso, no lo vamos a buscar, pero a ver qué contestaron. En el Salmo 103, 1, 2 y el versículo 5, hablando de esto de hallar satisfacción en Dios, ¿qué encontraron? Todo mi ser le alaba al Señor. ¿Por qué? Porque sacia toda mi vida. Claro, lo que ha hecho en mí también, sí. Chévere. ¿Otra? Y de ahí del Salmo 103. Sacia de bien mi boca. Sacia de bien mi boca, ¿eso qué significa? Sacia bien. Lo que hablo. Pero yo digo que es precisamente lo que hemos hablado, que lo tiene uno tan lleno y tan pleno que la boca de uno solamente dice alabanzas, agradecimiento y sí. Bendice a Jehová. Muy bien. Filipenses 4:19, ¿qué encontraron? Explica todo lo que necesitamos. todo lo que necesitamos. Y leemos eso, pero no vivimos de acuerdo a esa realidad. No nos apropiamos de eso. Sí, decimos, ah, sí, él suple, de, y dice de su riqueza. Y habla, vemos varios pasajes, así que habla de que él, de su riqueza, en gloria, me da a mí. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez cuáles son las riquezas del Señor? Uno mira, por ejemplo, los tesoros que tienen en diferentes partes, Inglaterra, qué sé yo, de los reyes. Y uno dice, wow. Y lo del Señor deja eso allá. Y se ve. Y eso, yo tengo derecho a eso. Como hija suya. La creación. Y yo digo, y a veces digo yo, ¿será que el Señor puede con mi necesidad? Es porque no entiendo. No entiendo, o se me ha olvidado que Él promete llenar todas mis necesidades de sus riquezas. Amén. ¿Sí? Bueno, y Apocalipsis 3:20. Dice aquí, nos invita. Nos invita. Nos invita. Sí. No lo vemos que Él tumbe la puerta. Y Él podía tumbar la puerta. Solo con hablar, puede decir, tumbe esa puerta, obliga a María Elena para que entienda, pero no lo hace. Él me invita, es un caballero y también sabe que ese proceso de yo ceder y de yo comenzar a confiar, ese proceso es muy bueno para mí y me va a ayudar en ese proceso de conocerle más, porque no voy a confiar de verdad, ¿sí? Y también muestra que Él es fiel a su palabra. Porque respeta nuestra libertad. Sí. Sí. ¿Alguien dice que algo vienen ahí para agregar de esos tres pasajes? Necesitamos más fe. Definitivamente. Y ahí es donde están todos ligados estos beneficios, porque yo, para poder hallar satisfacción en el Señor, tengo que creerle. ¿Y cómo le creo si no lo conozco? Entonces todo va bien ligado, ¿sí? Punto. Bueno, pues ahora sí acabamos. Vamos a orar para terminar. Bueno, bien, buen viaje, que Dios la acompañe. Dios lo siga con María. Mami, ¿te puedo pedir un favor?